te amaré más que siempre. Sé muy bien que no te olvides de mí. La brújula me lleva hasta tu boca porque en ella está todo lo que quiero y no hubo nadie más que me besara como tú. La brújula siempre me marca el norte, que es donde tú estás, que aunque me vaya lejos me hace regresar en la oscuridad es mi luz. Y si bailas conmigo, vida mía, ya sabes con quién bailar. Yo te amaré más que siempre. Sé muy bien que no te olvidas de mí. La brújula me lleva hasta tu boca porque en ella está todo lo que quiero y no hubo nadie más que me besara como tú. La brújula siempre me marca el norte, que es donde tú estás, y aunque me vaya lejos me hace regresar en la oscuridad. A tu boca porque en ella está todo lo que quiero y no hubo nadie más que me besara como tú.